Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, de verdad que era muy molesto tener que usar falda. Me subía a los columpios y me acuerdo un día que, pues, cuando agarras el vuelito para venir para abajo otra vez, pues la falda a veces se nos subía. Y yo me acuerdo todavía que, pues, había niñas o compañeros que se reían, pues, de lo que nos pasaba a nosotras las mujeres. No podíamos correr, es una realidad. No podíamos jugar fútbol con las faldas puestas, ni básquetbol, ni quemón, ni voleibol. Ninguna de las actividades se nos dejaba porque, pues, sí, nos podíamos poner shorts. Pero tampoco queremos enseñar esos shorts que traemos abajo de esas faldas. Entonces yo pienso que de verdad, amiga, te felicito por esta iniciativa y sobre todo porque tenemos que crear conciencia de algo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos escuchado. Cuando hablan los violadores, ¿cuál es la frase que más hemos escuchado? Es que ella me provocó. Entonces, cuidemos de nuestras alumnas y que vayan con pantalón, falda. Es más, las mujeres nos debemos de vestir como se nos pegue la gana. Entonces, te felicito, amiga, de verdad, y felicito a todas las compañeras que estamos aquí, compañeros, porque sé que la vamos a sacar adelante.